montañas de Marte. Hola queridos seres arnáquidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras, y hoy tenemos un invitado, yo creo que os va a gustar mucho la propuesta de hoy, ¿a que sí, Asier? Os va a encantar, os va a rechiflar, ya veréis, nos vamos a pasar pipa y vamos a conocer un poco más sobre un estilo musical que a lo mejor no tocamos mucho, pero que también nos encanta. Sí, el bluegrass en concreto, pero bueno, no vamos a, sin más dilación, vamos a ir con nuestro invitado. Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara. Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide. 87 irrati librea. Que es ni más ni menos que Ricardo Pinedo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Iñaki. Hola, Asier. Muy bien. Hola, muy Ricardo, bien. ¿Qué tal? Muy bien, y encantado de estar aquí con vosotros. Encantado. El placer es nuestro. Voy a hacer un clásico chiste. Nosotros encantados de que alguien venga a hacernos el trabajo. Es un placer. Siempre es un placer. Sí. No, bueno, la verdad es que, oye, no, lo que digo, cuando Iñaki me lo propuso, bueno, pues, oye, me gustó. Yo la verdad es que os he conocido hace poco, hace poco tiempo, pero sí que sigo bastante vuestros programas, y lo que decía Iñaki, son propuestas muy innovadoras, unos formatos muy, muy agradables de seguir, y además, son muy divertidos, son muy divertidos. Vamos a hacer una cosa. Yo propongo que empecemos escuchando una canción y luego ya nos metemos en harina, tanto de la propuesta que nos hace Ricardo para hoy como un poquito de otras cosas sobre nuestro invitado Ricardo. Venga. Push on a little bruise down. Bueno, esto que hemos escuchado, In Hell I'll Be in Good Company, es de la banda The Death South, que es de aquellos que nos quieres hablar hoy. Sí, sí, sí, correcto. Es una banda, es una banda canadiense, ¿eh? Es una banda, uh-huh. bueno, pues de música alternativa y formada recientemente. Llevan 10 años. Se formaron en el año 2012 en Regina, en la provincia de Saskatchewan, al sudoeste de Canadá, casi haciendo frontera con el estado de Montana. Y yo la verdad es que descubrí este vídeo que aconsejo a toda la gente que no conozca la banda, aconsejo que vean el vídeo, porque lo descubrí en YouTube, estaba buceando como suelo hacer y bueno, lo vi, me llamó la atención sobre todo por la estética del grupo, ¿no? Y la voz tan personal que tiene el cantante, esa especie de baile sencillo que hacen, esa coreografía sencilla que hacen mientras va cambiando el fondo y ellos no se menean en absoluto. Bueno, pues la verdad es que todo ello te produce un efecto un poco hipnótico, ¿no? Que te engancha y bueno, y te hace ver el vídeo una vez y otra vez y hasta ver si consigues aprenderte la melodía silbada o hasta ver si consigues acompasar esos simples pasos de baile con la música, que es bastante difícil, ¿eh? Curiosamente, cuando descubrí el vídeo, tenía unos 12 millones de visitas y ahora debe estar en 293 millones, o sea que ya son. Que por cierto, este tema ha sonado en The Umbrella Academy y también en American God. Mira, yo eso no lo sabía. Sí, señor. En las dos series ha sonado, sí. Y por cierto, una banda de bluegrass ahí donde la vemos que no usa violín ni batería. Es que es muy curioso, ¿no? Porque esta banda, lo que decimos, hacen una especie de bluegrass, hacen una especie de folk, hacen rock y es muy curioso porque te encuentras con que hay una banda que hace rock sin usar batería, que hace bluegrass sin usar violín y te quedas como asustado, ¿no? Los instrumentos que usan son básicamente el violonchelo y el banjo como elementos principales y luego la guitarra y las mandolinas o la mandolina que más o menos también tienen su protagonismo, pero bueno, más bien van acompañando, ¿no? la melodía. Y la verdad es eso, lo que os digo, su apuesta es súper arriesgada, ¿no? Porque hacer bluegrass sin violín es complicado y no tener batería, o sea, no tener percusión a la hora de llevar el ritmo, aquí el que se encarga de llevar el ritmo es Danny Kenyon, que es el chelista, que además tiene formación clásica. Sí, eso es lo que te iba a decir, que no tienen batería, pero es verdad que tanto el violonchelo como el banjo tienen esa... Bueno, tal y como toca, sobre todo el chelista, el violonchelo, tiene ese componente un poco percusivo, ¿no? Que les marca el ritmo a las canciones. Eso es, están muy guays. Eso es, básicamente lo toca con los dedos, pero luego también suele usar el arco. Luego escucharemos una canción en la que, bueno, hay varias, ¿no? Pero sobre todo hay una canción en la que me llama mucho la atención el uso del arco, ¿no? Ya lo comentamos después, si queréis. Me hacen gracia la pinta que llevan. Es que es muy curiosa, ¿no? O sea, tú les ves y parecen una mezcla entre hillbillies modernos y los Amish, ¿no? Sí. Llevan esa pinta de camisa blanca, pantalón negro, tirantes, sombrero. O sea, yo me acuerdo que veía yo en los años 60, yo veía una serie que era Los Nuevos Ricos, ¿no? Los Nuevos Ricos, no sé, que también el título original era de Beverly Hillbillies. Beverly Hillbillies, efectivamente. Y no sé, la música me recuerda mucho, sobre todo cuando Colton Crawford usa el banjo, que ya os digo que es uno de los elementos principales de la banda. A mí me recuerda muchísimo a esa serie. Uh-huh. Sí. Rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, reggaetón sí, tío, no, que tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Lorgaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Yo quería preguntarte precisamente de dónde te viene esta pasión por el bluegrass y por la americana, digamos, ¿no? En general. Sí. Sí. Americana, eso es. Básicamente americana y cine americano, que es algo que me preguntan siempre mis amigos y la gente que me escucha que, o que me suele escuchar. Me dice, siempre pones música americana, siempre pones cine americano. Bueno, a mí la pasión por el cine me viene de casa, de mi padre, y la pasión por la música, pues yo creo que esa me la fui creando yo solo, a pesar de que en casa se oía mucha música también. Es curioso porque mi padre oía zarzuela y oía mucho tango. Yo todavía hoy día guardo canciones en mi móvil, guardo tangos de Carlos Gardel, una cosa muy curiosa, y sigo escuchándolo, ¿no? Pero yo no sé cómo me empezó a gustar este tipo de música. Nunca fui demasiado convencional, ¿no? Yo recuerdo que a finales de los 70, no sé, hacia el 78 por ahí, cayó en mis manos un disco de Poco, Rosa de Cimarrón. Sí, señor, Rosa de Cimarrón, cayó en mis manos y la verdad es que me apasionó un montón, ¿eh? Después también en esa época, bueno, luego ya empecé a buscar músicos. En aquella época era muy complicado, ¿eh? Era muy, muy complicado encontrar. Ibas a las tiendas de discos y encontrabas la música convencional, ¿no? Pues yo qué sé, Beatles, Rollins. Por cierto, yo soy más de Beatles que de Rollins, pero con el tiempo he ido evolucionando y le he cogido un poco más de gusto a Rollins, de Beatles. A ti te deberían de gustar un poco más los Rolling, que eran mucho más americanos, ¿no? Mucho más ligeros. Sí. Es lo que digo, ¿no? O sea, con el tiempo he ido aprendiendo. Mira, Ricardo. Ricardo, Esto te va. ¿Qué eres? A ver, del Atleti de Bilbao Basket, ¿no? De las dos cosas. Pues ya está, ¿por qué tenemos que elegir? Pues Beatles y Rolling. Soy socio de los dos. Yo también. Y mi pasión, desde luego, ya lo digo aquí, es el baloncesto, ¿eh? Lo he practicado desde siempre. Yo soy de Baracaldo, soy de un colegio con tradición eminentemente baloncestística, soy de Paules, que allí, curiosamente, se promocionaba siempre el baloncesto, el fútbol no, al contrario que los demás colegios, que sí, siempre es el fútbol lo que se pues mira, promovía, digamos, ¿no? Porque sobre todo en Vizcaya, que es que el fútbol es religión, ¿no? El Atlético es religión, pues yo caí en un colegio de baloncesto, pues, y siempre el baloncesto ha sido mi pasión. Tienes ahí a uno que fue pívot del Berriochoa, Asier. Mira. Oye, pues yo contra el Berriochoa he jugado, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, seguro que sí. Bueno, oye, chicos, vamos a poner otra canción y seguimos hablando. Venga, sí. Preséntanosla, entonces. ¿Quién la presenta? Tú, Ricardo, tú. Yo mismo, vale. Sí. Entonces, vamos a escuchar, por ejemplo, Traveling Man. Traveling Man... bueno, es una canción en la que vamos a poder ver también lo que os decía antes, ¿no? El peso de la canción la llevan sobre todo el banjo, y la lleva también el violonchelo, y bueno, pues yo creo que es una canción muy muy divertida. Vamos a oírla sin más. Just what he likes, and he ain't going back. ahí la hemos escuchado, es de su primer disco, Good Company. Oye, una cosita, bueno, tú tienes un blog, bueno, lo primero de todo, que sepáis que podéis escuchar aquí al amigo Ricardo Pinedo en su sección de La Gramola en el programa La Hora Invisible de Expe Basket Radio, el programa de Juan Carlos Romo, Javier Fernández y el propio Ricardo. Creo que es un programa bien interesante, bien diferente a lo que se puede encontrar por otros sitios. Y bueno, no, que ya aprovechamos para invitaros a que lo busquéis. Expe Basket Radio lo podéis buscar pues a través de Twitter, lo podéis buscar en iVoox, o sea que muy recomendable La Hora Invisible. ¿Cómo llegaste tú ahí también? Bueno, que tú ya habías hecho algún pinito con el Pick and Roll Bilbao, ¿no? Si no, yo estoy, sí, yo estoy, fíjate, yo empecé con Juan Carlos Roma, empecé en el año 2007, empezamos con su blog, que era Basket La Casilla, en el año 2007, y la verdad es que tuvo bastante éxito, hasta tal punto que desde una revista digital catalana de Barcelona nos contactaron para que fuéramos con ellos, ¿no? Para que trabajáramos con ellos, sobre todo Juan Carlos, que era el que figuraba, ¿no? En el blog. La revista era Becabol, que después pasó a llamarse Planeta Deporte. Con el tiempo, bueno, hicimos nuestras colaboraciones, después creamos un programa de radio que era Becabol Bilbao, hablábamos básicamente de baloncesto y del Bilbao Basket. Luego yo con el tiempo ya, pues creo que hacia el año 2012 dejé el blog por otras cosas que tenía que hacer, dejé la colaboración, dejé la radio. Y nada, después he seguido en contacto con Juan Carlos, y en el año 2018 ellos lanzaron el proyecto de Expe Basket Radio, cuando el Bilbao Basket bajó a la LEP. Uh-huh. Y bueno, lanzaron ese proyecto con el ánimo de seguir al Bilbao Basket en sus desplazamientos, básicamente, ¿no? Porque entendían ellos que, bueno, no iban a tener demasiada cobertura, como de hecho así fue, ¿no? Y me propusieron entrar con ellos, y bueno, la verdad es que me pasé una temporada súper agradable, muy, muy, muy ilusionante, lo pasamos genial, viajamos a Oviedo, a Valladolid, a Palencia, a Sevilla, a Cáceres, bueno, hicimos, y encima tuvimos la suerte de que jugamos el playoff, ascendimos a ACB, fue una temporada, podemos decir que redonda, ¿no? Redonda. Y, bueno, y a partir de ahí ya conecté con ellos, ya luego ya me hice un asiduo colaborador de ellos, y ahora estamos en este nuevo proyecto de esta temporada, estamos ahí con la Hora Invisible, hemos hecho ya 12 programitas y la verdad es que estamos encantados, ¿eh? No sé si tenemos mucho seguimiento o no, pero hacemos lo que nos apetece, que es esto precisamente, hablamos de varias cosas, el básquet es más residual, antes era nuestro leitmotiv, ahora es más residual, y nada, pues hacemos esto que nos apetece muchísimo y estamos encantados, lo hacemos cada 15 días para no cansar mucho, ni nosotros ni al público, y eso, bueno. Bueno, lo recomendamos, ¿va? Eso es seguro. O sea, vamos a volver a los Death South, ¿no? ¿O qué? Sí, por supuesto. Bueno, antes no al presentar la canción Traveling Man, efectivamente, tú lo has dicho, pertenece a su primer LP. Antes que nada, lo primero que lanzaron fue un EP con 5 canciones en el año 2013, y después en el 2014 lanzaron In Good Company, de la que, bueno, estas dos canciones que hemos escuchado, In Hell I'll Be In Good Company y Traveling Man, son dos canciones de este disco. ¿Cuál es el tercer corte que nos has seleccionado? Pues mira, ahora vamos a ir a otra canción que ya corresponde a su segundo LP, que se titula Illusion and Doubt, que lo lanzaron en el año 2016. Este LP llegó al top número 5 de las listas de las listas Billboard de Bluegrass en Estados Unidos. Además fue premio en Canadá, fue el premio Juno, no sé cómo se dirá, al álbum de raíces tradicionales del año en el año 2018. Y bueno, y en el 2019 fueron elegidos la banda del año, ¿no? En los Canadian Independent Music Awards. Este tema que vamos a escuchar de este disco, precisamente de Illusion and Doubt, se titula Time for Crawling. Somewhere to lay my head, someone there to warm my bed, so honey, won't you let me in? baby, come on, let me in. Well, I got more legs than I can afford. That's why folks keep on hitting me and knocking at their doors. And I know it's time for crawling out of this hole in the ground. It's been too long running round and round and round and round. But I know I'm not the one who's been paying up the debt. The winds are getting heavy, so come on, baby, let me. Hold up now, so many more. My lips are getting sore, so honey, won't you let me in? And then I see an old pal walking on by. Say, come on, man, what you looking bone dry for? Took a big swig from his bottle. That was that. I just need somewhere to lay my head, someone there to warm my bed. So honey, won't you let me in? I'm sitting right here all my lonesome, making my home on a paving stone. My honey won't let me in. Yeah, my honey won't let me in. Yeah, my honey won't let me in. I need some help, I need a friend, I need some loving, baby, come on, let me in. Well, I got more beggars than I can afford. That's why folks keep on catching me and knocking at the doors. And I know it's time for crawling out of this hole in the ground. It's been too long running round and round and round and round. Well, I know I'm not the one who's been paying up the debt. The winds are getting heavy, so come on, baby, let me. Escuchado, es un tema divertidísimo, muy fiestero. Por cierto, una cosa, las portadas, me encantan las portadas, sí, de los discos de esta gente. Me han parecido buenísimas. Son unos tíos súper originales, ¿eh? Son unos tíos súper originales. Tienen unas letras que a veces son un poco tétricas, pero a veces son muy divertidas. La verdad es que siempre hacen propuestas muy, muy, muy originales. De hecho, en el, no sé, si vuestros oyentes quieren, pueden buscar en YouTube, pueden buscar el vídeo de esta canción, de Time for Crawling. Van a poder ver que a mitad de canción el Scott Pringle, que es el que la canta, no es la voz principal, pero es el que canta esta canción, interrumpe la canción, ¿no?, para aparecer un trago de bourbon, por supuesto de Kentucky, claro, que es de donde procede el bluegrass, ¿no? Y está muy bien. Son muy, muy divertidos. Sus apuestas son muy divertidas, sí, sí. Se aclara la garganta con el sí, bourbon, sí, sí, sí. Una cosita, Ricardo. Sí. Tú además tienes un blog, 13 días de julio. Me ha gustado mucho una frase en el blog cuando has dicho que te hubiera gustado ser Spiderman, pero te ha tocado ser Peter Parker. Me ha encantado la frase, creo que muchos nos sentiremos reconocidos. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, pues lo que os contaba antes, ¿no? En el año 2012 yo dejé de colaborar, ¿no? Dejé de colaborar en el blog con Juan Carlos, ¿no? Y en la revista, porque con Juan Carlos estaba en contacto siempre, y bueno, yo tuve que dejar aquello. Y dos años después, en el año 2014, se me ocurrió que, joder, todos mis artículos que había colgado tanto en el blog de Juan Carlos, que ya estaba desaparecido, porque lo había absorbido la revista Planeta Deportes, tanto esos artículos como los que yo había publicado en Planeta Deporte, al dejar la revista, mi pestaña de autor desapareció, evidentemente. Y entonces yo dije, coño, mis artículos algunos van a desaparecer, ¿no? Yo tenía ilusión porque pudieran estar en internet, porque pudieran estar en la red. No sé si serán buenos o serán malos, pero yo quería que siguieran ahí. Y fue cuando decidí crear este blog en julio de 2014. Me pasé todo el mes de julio y el mes de agosto pues creándolo, cogiéndole un poco la marcha al blog, porque yo no había operado nunca con un WordPress, y sobre todo subiendo todos mis artículos iniciales, todos los que tenía escritos desde el año 2007. O sea, fue un trabajo importante, ¿no? Pero bueno, me gustó y es un poco la ilusión que tenía. Después he seguido con él, pues como el Guadiana. Ha estado temporadas en las que he estado activo, temporadas en que no he escrito demasiado, pero bueno, el blog ahí está. Pero bueno, ahora sí que haces, lo que sí que haces por lo que vemos es que que por cierto, si queréis lo buscáis, 13 días de julio, sí que metes lo que haces en la gramola, en la hora invisible, sí que lo reflejas ahí, ¿verdad? Sí, lo pongo, lo subimos en el podcast, y luego además yo lo cuelgo, porque, ¿sabes por qué? Me gusta sobre todo poner los vídeos, ¿no? En la radio evidentemente no se pueden oír los cortes, se pueden oír los cortes, pero no se pueden ver. Sin embargo, yo en el blog meto los vídeos, e incluso meto algún vídeo más, que quizás por cuestión de tiempo no podemos meter en la radio, y bueno, es un poco más completito, sí, lo pongo, y además así también de alguna forma tengo activo el blog, porque antes también escribía bastante sobre Bilbao Basket, sobre mi pasión, ¿no?, sobre el baloncesto, y ahora ya pues estoy en época de secano, ahora ya he pasado a publicar únicamente lo de la gramola de la hora invisible. Claro, las entradas de tu blog coinciden con las entradas de vuestro programa, entiendo, sí. ¿No? Pero que en todo caso está bastante activo, y estaba repasando ahora que efectivamente se comprueba lo que dices de tu amor por el cine americano, con una última entrada de sobre El Padrino, que está muy, muy interesante. Y un poquito más atrás, una entrada sobre Crosby, Stills and Young. Bueno, Crosby, Stills and Young es mi grupo, ¿eh? Que aquí has tocado el corazoncito, porque uno de los pilares de este programa, al menos por mi parte, es Neil Young. Neil Young Neil Young nos encanta. Y a Sir a mí me encanta, y a Sir ya le chifla. Vamos. Que lo hilo con el hecho de eso, ¿no? De que, bueno, una de las muchas facetas de Neil Young como músico es su faceta country, digamos, y que es interesante, ¿no? Ese apego a lo country que tienen muchos músicos canadienses, como es el caso de South. Sí, correcto, señor. Bueno, Neil Young, bueno, pues no vamos a descubrirle ahora, ¿no? Pues fue. O sí. Inicialmente empezó con Buffalo Springfield, ¿no? Con Stephen Stills. Por cierto, ¿sabíais que Stephen Stills se presentó en su día al concurso para sacar los cantantes, entre comillas, que iban a formar parte de The Monkees? Ah, no. ¿No sabéis eso? Los miembros del grupo ficticio de Monkees. Eso es. Afortunadamente no le cogieron, y bueno, pues pudimos disfrutar de él, ¿no? En lo que es su verdadera pasión, pues es lo que decimos, en Buffalo Springfield, junto con Neil Diamond, después en Crosby, Stills, Nash & Young, después él hizo Manassas, él hizo su propio grupo. Y bueno, la verdad es que yo lo que os digo, Crosby, Stills, Nash & Young es otro también de los primeros grupos que empecé a escuchar en esas épocas en que os contaba yo, de años 78-80. Y de hecho, sobre este grupo fue mi primer disco forum que hice. Nosotros en Baracaldo, en el año 78-80, más o menos, nos juntamos un grupo de intrépidos jóvenes que nos pusimos en contacto con el ayuntamiento, y estos nos cedieron un local, nos cedieron un auditorio, y nos compraron también un equipo de música para que pudiéramos dar cada semana disco forums. Y mi primer disco forum fue sobre Crosby, Stills, Nash & Young. Ya os digo esto, hablo del año 78. Yo es que soy muy viejo ya. Oye, acababan de sacar su déjà vu casi. No hacía ni 10 años. Oye, vamos a seguir con The Dead South, porque se nos va a acabar el programa, que ya veo yo cómo va esto. Al final, tenemos todavía un ratito, pero no tanto como parece. Venga, 2019 sacan su tercer álbum, Sugar and Joy, y de ahí nos has elegido una canción con un título gracioso, Bueno, gracioso, sí, gracioso por lo que representa, vamos, más que nada. Y con el gracioso y... entre gracioso y chungo, vamos. Y un vídeo muy gracioso. El vídeo... entre comillas. El vídeo es muy gracioso. Ellos mismos definen la canción, bueno, la canción es Fat Little Killer Boy, y ellos mismos definen la canción como la más rara del disco. Habla sobre el subidón que proporciona la adrenalina, el subidón de adrenalina que proporciona el azúcar, y hace referencia al título del disco. Efectivamente, el vídeo oficial de esa canción es animación y nos presenta a un niño pues que es gordito, siendo pequeño, todo el mundo se ríe de él, incluso sus padres le golpean, y bueno, va creciendo y al final se cansa ya de juntar tanto odio, y lo que decide es cargarse a toda la gente que se ha metido con él, ¿no? Que de alguna forma le ha pegado o le ha maltratado, ¿no? Y al final lo que hace es se los va cargando poco a poco, los va triturando y los va metiendo en pasteles que él va cocinando, ¿no? De ahí viene un poquitín el tema del azúcar, ¿no? La canción es Fat Little Killer Boy. Whiskey for this one. Ahí la hemos escuchado, ¿eh? En plan Carrie, ¿no? Ahí el tío ha dicho, venga, os voy a... que también lo has dicho, el título, Sugar and Joy, ¿no? Azúcar y alegría. Sí, sí. Azúcar y alegría. Y diversión, sí, correcto. Diversión, vamos. Sí. En fin, estoy viendo fotos a la vez. Estoy viendo una foto en la que ya se incorpora, ¿no? Se incorpora la chica esta, ¿cómo se llama? Perdón, que se me ha ido el nombre al grupo. Elisa Mary Doyle. Sí, ella estuvo en el grupo entre 2015 y 2018 porque Colton Crawford, el banjoista, no sé cómo vosotros cómo decir, si banjoista o banjista, el término realmente viene del inglés banjoist, con lo cual debería ser banjoista, pero a mí me suena más banjista, no sé a vosotros. Sí, no sé, es un poco como lo de batería y baterista, ¿no? Que eso es. Andamos ahí. Yo digo, ojo, yo en ese caso ando con pies de plomo porque mi hijo es baterista y digo baterista. Ah, ostras, sí, como para decir otra cosa. No, ahí sí que ando con pies de plomo porque joder, son un poquitín especialitos, ¿eh? Mi hijo toca la batería y toca el bajo y la verdad es que sí, no, ya me acostumbré a decir baterista. Y bajista, supongo, y bajista, ¿no? Tampoco es bajo de un grupo. No, bajista. Yo al del banjo digo el que toca el banjo. Eso. Bueno, pues entonces Colton Crawford, que es el que toca el banjo, ¿no? En 2015 estaba pues totalmente agotado y pagó el exceso de los viajes, ¿no? Y la extenuante vida en carretera, concierto tras concierto. Es que, bueno, luego si queréis hablamos, ¿no? Ellos están ahora mismo por Europa. Bueno, total que al final Colton Crawford tuvo serios problemas de agotamiento y de insomnio que derivaron en una ansiedad tremenda y tuvo que dejar el grupo entre 2015 y 2018 y fue sustituido por Elisa Mary Doyle. Una cosa, ya que lo has dicho y para que no se nos olvide, los vamos a tener por Bilbao, ¿no? Dentro de no mucho. Digo que es importante hacer ese anuncio, ¿no? Yo creo que van a estar. Por supuesto. Mira, ahora mismo yo creo que están, mañana van a estar en Alemania, bueno, van a visitar este mes de marzo, vista en Alemania, Suiza, Austria, Gran Bretaña, y total que a España van a llegar en abril. En abril llegarán a España. Van a visitar Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Santiago y van a estar en Bilbao el día 25. Actuarán en el Café Anchoquia a las 8 de la tarde. Si podéis ir, de verdad, no os lo perdáis porque son un auténtico espectáculo, ¿eh? Yo creo que es una recomendación, ¿eh?, que lanzamos aquí a todos. Para el 25 de abril. Repito eso, el 25 de abril, Café Anchoquia a las 8 de la tarde. Y ya te digo, hacen un verdadero tour de force, no paran, están continuamente a ambos lados del charco, pisan Canadá, pisan Estados Unidos, pisan toda Europa. Concretamente, para que os hagáis una idea, en este mes de abril creo que van a hacer 14 conciertos, en junio van a hacer 16 conciertos, o sea, lo que digo, es un auténtico tour de force, pero es que yo creo que es que disfrutan tanto que les importa muy poco. Ellos lo pasaron muy mal en la pandemia cuando nos recluyeron en casa, pero bueno, todos, ¿no? Pero sobre todo ellos, porque ellos se alimentan de las giras que hacen, ¿no? Como os digo, están continuamente de gira. Y bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Colton Crawford lo pagó en el año 2015 porque acabó francamente agotado, exhausto, ¿no? No sé si es cierto que ibas a comentar algo. Estaba solo mirando por si acaso daban algún concierto por el sur para... Por el sur. Para nuestras y nuestros oyentes de Granada, pero creo que no, lo más abajo que llegan sí, es no. Es que este programa aprovechamos para agradecer a toda la gente que nos oís también a través de Radio Almaina en Granada, ahí en la 88.5 de la FM, allí en aquellas bellas tierras. Y bueno, pues eso, aprovechamos para saludaros también. Ya que hablabas de la pandemia. Bueno, sacaron en el año 20, ¿no? hace ya dos años. Correcto. Es que no sé, yo ahora me lío. Con todo esto de la pandemia ya ha habido momentos en que no sabía muy bien cuánto tiempo había pasado. Yo ya tengo el tiempo un poco como pasan tantas cosas últimamente. Demasiadas, demasiadas. Que sacaron ahí en esos tiempos oscuros, ¿no? Lanzaron un disco, pero que este no ha sido en formato físico, tengo entendido. No, eso es. En enero del 2021. No, perdón, de 2020. Eso es. En enero de 2020 sacaron en formato de descarga digital y de streaming, sacaron Surf Live. Es un doble álbum en directo recopilatorio, ¿no? Con 17 temas que han sacado de la gira que hicieron por Estados Unidos, por Reino Unido y por Irlanda justo antes de que se declarase la pandemia y nos encerrasen a todos en casa, ¿no? Ese disco, bueno, pues justo lo sacaron ahí y esa gira la pudieron hacer. La verdad es que sacaron este disco que está muy bien. De este disco, si queréis, podemos escuchar una canción. Por supuesto. ¿Cuál canción? Que es Diamond Ring. Es una canción en la que esta vez, y para variar un poquito, el peso de la canción lo va a llevar la guitarra, y vamos a tener a Danny Kenyon haciendo a ratos, sobre todo al final de la canción, tocando el chelo con el arco, lo que os decía antes, ¿no? La canción en sí es diferente, es una canción un tanto siniestra, las voces son muy profundas, la guitarra, lo que digo, va a llevar el peso de la canción y después Danny Kenyon con el arco en el chelo le va a dar todavía un aire un poco más grave al final de la canción, fijaos bien, un aire más grave, un aire un tanto más dramático, la escuchamos si queréis. Thank you. Bueno, muy, muy adecuada también para los tiempos oscuros, ¿no? Mucho, mucho. Podemos avanzar perfectamente a lo último que avanzamos, han hecho. Avanzamos, sí. Sí, al último que han hecho, porque además nos queda poquito. Vamos a ver, porque han sacado dos EPs, ¿verdad? Sí, y además dos con seis y seis temas y como muy diferentes cosas. Sí, sí, sí. El día 4 de marzo, como quien dice, recién salido del horno están, ¿no? Sí, los dos EPs, cada uno lleva seis temas. El título es gracioso, Easy Listening for Jerks, parte 1, y Easy Listening for Jerks, parte 2, ¿no? El título ya dice bastante. El disco 1 lleva versiones clásicas, ¿no? Dándole siempre su toque personal, de versiones clásicas del bluegrass y del folk. Y el disco 2 lleva versiones de temas, de un tema de The Doors y de bandas de rock alternativo, como por ejemplo System of a Down, War Kids y Win. De este disco he elegido una canción que me parece un tema muy divertido. Es la versión que hacen de un tema de Win que se llama Help Me Scrape the Mucus of My Brain. Esta vez quien canta la canción es Colton Crawford, el banjista. La escuchamos. I guess it's something in my brain. I need whiskey to ease the pain. But it's early in the morning and I'm feeling bad again. But if you ever loved me, you'll go easy on me now. Fix me up a cup of coffee and in a while I'll come around. I think I'll spend the dog food money, but you'll love me just the same. But if you really love me, baby, help me scrape the mucus off my brain. I'll spend the dog food money, but he'll love me just the same. But if you really love me, baby, help me scrape the mucus off my brain. But if you really love me, baby, help me scrape the mucus off my brain. Vaya título, ¿eh? Sí. Está muy bien, es muy divertida. ¿Qué decías, Asier? No, que esta banda lo hacen todo, cantan todos, ¿no? Todos cantan, todos sí, tocan. Sí, cantan todos, efectivamente. Todos cantan, quizás quienes más cantan son Nate Hiltz, que es precisamente la voz principal, ¿no? Y toca la guitarra también, y la verdad es que a mí es una voz que me gusta muchísimo. Y luego Scott Pringle también, que es el que básicamente compone los temas del grupo. Las voces principales son ellos dos, pero Danny Kenyon y Colton Crawford hacen sus aportaciones también. Oye, ¿sabes que cuando hemos estado hablando antes se me ha ocurrido una idea de programa? O de programas, ya veremos, Asier. Porque cuando estábamos comentando lo de una banda de bluegrass sin violín y sin batería, me he acordado, por ejemplo, de los Morphine, una banda de rock sin guitarra eléctrica, solo con batería, bajo y saxofón, por ejemplo. Y otros cuantos, se podía hacer así como bandas sin cuyo bandas estilo sin requeriría tal, pero no sé qué. Oye, mira, esa bandas 00. Pues... Sí, mira, ya tenemos hasta el título, muy bien. Mira, voy a pues sí. Muy bien, aquí en directo creando. Bueno, y ahora llegamos a una parte que a mí me hace especial ilusión porque sí. Nos querías hablar de uno de los grandes banjoístas, Earl Scruggs. Qué grande. Muy grande. Para mí la figura más importante, ¿no? del bluegrass, una de las figuras más importantes, y eso que ha habido muchas, ¿no? Ha habido muchas. Pero sí, efectivamente, una de las figuras más importantes. Y casualmente, yo de Earl Scruggs tengo un vinilo, pues que eso, pues que en mi casa llevara, pues de la época del Rose of Cimarron, ¿no? Que es un vinilo que el grupo Earl Scruggs junto con su grupo que era Earl Scruggs Review. Tocaba con sus hijos. Él ya falleció, ¿eh? En el año 2012. Bueno, hicieron un disco en directo en Austin City, que se tituló Austin City Limits, en el año 77. Yo me hice con ese disco, no sé cómo, porque ya no tengo memoria, no me llega tan lejos la memoria. Hicieron ese disco en directo, yo lo tengo y lo suelo escuchar muy de vez en cuando. Y ya la verdad es que el tocadiscos ya lo tengo un poquitín pochito también, con lo cual tengo que ir más a YouTube. La verdad es que el caso es que hicieron... en ese disco hicieron una versión del I Shall Be Released de Bob Dylan. Uh-huh. Y bueno, antes de que la escuchemos, yo creo que Asier, tenías algo que contarme, ¿no? sobre el Scruggs, ¿no? Uh-huh. Bueno, estaba pensando que te iba a hilar fino con una cosa que hemos dicho al principio, que sí. Bueno, pero primero la anécdota, ¿no? Que yo tengo una cinta de Flat and Scruggs, del dúo que montó Scruggs cuando dejó a Bill Monroe en los años no sé cuántos, que compré en una gasolinera del trayecto entre Nueva Orleans y Austin hace muchos años. No me digas que has estado en Nueva Orleans. Ay, madre sí. mía, qué bueno. Y en Austin también has estado. No, claro. En Nueva Orleans y en Austin. Pero yo soy enamorado de Nueva Orleans. Nueva Orleans es un mito. Sí. Pues bueno, algún día te contaré mis experiencias. Bueno, fueron cortas y poco. Iba a decir estimulantes. Bueno. Y no, y mira, y te iba a hilar fino con el Scruggs, porque el gran éxito de Flat and Scruggs es el tema titular de los Beverly Hillbillies. Ah, mira, sí, mira, eso no sabía yo, mira, casualidad. Pues mira. Bueno, no hemos dicho, por cierto, que el término de Bluegrass, el nombre viene, como antes hemos mencionado a Bill Monroe y a su banda. La banda de Bill Monroe eran los Bluegrass Boys. Se formó en el año 1939. Ya ha llovido desde entonces. Y a partir del año 45 incorporé sus filas precisamente a Earl Scruggs, ¿no? Y bueno, eso, como su banda se llama Bluegrass Boys, de ahí es de donde viene el término de Bluegrass. Mira tú. Chicos, yo, sintiéndolo mucho, yo creo que vamos a tener que invitar a Ricardo para otro día, para otra cosa, para otra banda, o para hablar de lo que te dé la gana, tienes las puertas abiertas. Nosotros estamos encantados, ya has visto que esto es así, en plan, pues como es. Muchas gracias. Y nada, pues que te agradecemos un montón que hayas querido compartir con nosotros este programa de Arañas de Marte, el 289, si no recuerdo mal. Los estuve contando ayer casualmente, oye, y vamos, me llamó la atención muchísimo. O sea, lleváis en esto muchísimo tiempo. Nosotros somos unos recién llegados, llevamos 12 programas con Lo Haré Invisible, pero vosotros la verdad es que es una gozada. Y lo que os digo, un placer estar con vosotros. Y nada, pues un saludo para todos y un abrazo enorme para todos. Un placer haber hablado contigo. Te esperamos pronto por Arañas de Marte. Y ahí escuchamos este I Shall Be Released de Earl Scruggs.